Y usted sabe que, bueno, hoy las autoridades de la radio me mandaron un mensaje. No, Ah, no voy sí, a dar mayores bueno. detalles, pero me preguntan, ¿qué pasa que no están hablando nada sobre la selva? Claro. ¿Qué hace un oyente de esta radio ¿Qué quiere ir? que quiere a la selva y qué hace? Cambia de radio. Entonces, ¿por qué no se ocupan? Claro, porque en otras Sí. radios están continuamente, Todo el tiempo, todo claro. el tiempo, Hablando del huracán ahora. el huracán Dorio. Sí, Sí. sí. Están con el huracán en Miami. Sí. Y bueno, ¿y por qué de Elvis Presley nadie habla jamás? Claro, Bueno, hablemos de la selva en general. bueno, de la selva en general. Antes de hacer un viaje por la selva, señora, Sí. señor, es necesario que usted tenga en cuenta algunas cuestiones básicas. La temperatura, la lluvia, la humedad, las posibles enfermedades. Bueno, si uno va a tener en cuenta todo eso, al final termina no yendo No, no, pero a la va. selva. Pero igual usted puede ir con un paquete organizado. Sí, yo voy siempre con el paquete Y organizado. bueno, sí, porque si no se encuentra con imponderables Claro. que usted no domina, porque no es su hábitat habitual. No, no. Bueno. Pero en algunos países ya están acostumbrados y lo primero que te revisan es saber si No, bueno, sí, por tenés supuesto, porque organizado el hay paquete. agencias que se dedican exclusivamente Sí, a eso. A a mí me gusta organizar paquetes. muchísimo. Sí, Sí. me gusta ir, pagar todo y listo. Ya me olvido, me llevan, me traen. Sí. Puede parecer Sí. antipático, No, ¿qué? pero yo digo, quiero pagar todo de entrada y después Sí. todo gratis. No, Sí. bueno. Todo gratis. All Todo, que inclusive. cobre, ¿cuánta plata es? Claro. Y bueno, mucho. No, no es mucho. ¿1.500 pesos? No, no, ¿1.500? no, No, no. no. Yo no me llamo. No, no, Igual tan. nos podemos encontrar con imponderables allá. Ah, sí, ¿qué vendría a ser? Que requieran una erogación mayor Ah, de creí que iba a la. decir otra cosa. De la ¿Por prevista, ¿no? qué? Hay algunas Hay actividades y. impuestos internos, por Ah. ejemplo. No, por ejemplo, ¿sabe qué hay? Por ejemplo, tribus que no te dejan pasar. Claro, Claro, ¿qué bueno. peaje te cobran? Lugareños que te cobran un peaje Sí. que a lo mejor no estaba previsto. Claro, De claro. golpe aparecen entre el follaje, Sí, no, es aparecen mejor los tipos pagarle. así y el otro así, Y bueno, y te sí. apuntan con unas lanzas acá Sí. al cogote y te dice, buenas tardes. Sí, bueno, hasta Si, ahí bien. claro, si ustedes no pagar, Sí. te hablan así, ¿no? Si ustedes no pagar determinada suma de dinero, Así dice sí, determinada. ¿Y por qué no aprende? entonces nosotros matar. ¿Por qué no aprenden a conjugar los verbos mejor? Sí. En vez de sumar vocabulario, primero aprendan a conjugar los Ustedes verbos. pagar determinada suma de dinero y nosotros permitirle acceso. Qué extraña Hay que forma. aprovechar y darle pesos argentinos. Claro, Claro, sí, Si lo están pagan. ellos en la selva, ni saben. Bueno, acá te damos entonces 10 consejos. Sí. Y primero, a mí me resulta estúpido. A ver. Empaca correctamente. Sí, no, no, no, no, no, No, no, no no, está estúpido, mire, lo ¿eh? que La parece. selva, ¿cuál es el? ¿Qué No, me no, y importa si, cómo no, va la ¿sabe baliza? qué se nota? Que usted no fue nunca a la selva, señor. No, Porque, casualmente no. bueno, lo que le parece estúpido en la ciudad, en la selva, Es es debido a genial. muerte. No me Es diga. Y debido a sí, muerte. porque si pone, por ejemplo, algo de vital importancia en el fondo de la valija, usted en el medio de la selva no tiene tiempo de abrir, Y sacar todo. sacarla, claro, por ejemplo, el Claro. revólver. Claro, Lo pone dice. abajo de todo, se le aproxima a un león Sí. dispuesto a ingerirlo. Y claro. Y tiene que Y usted sacar. dice, ¿dónde metí el Saca el revólver? frasco de Y perfume. bueno, cuando quiere acordar, ya se empieza, como dice usted, Sí. a sacar cepillo de dientes, cosas Sí. así. Se ríe el león El cuando lo león se ve. ríe y mira, Con un hace así cepillo como de diciendo, dientes. mira, se ve que nunca vino a la selva antes de comérselo. Claro. Va menos inclusive, Sí. ¿viste? Mira, sí. No hay leones en la selva. No, en la selva no, en la No. sabana hay leones. En la sábana, sí. La sabana. Dice, empaca correctamente. Puedes elegir hacer un envase en una ciudad cercana. Sí. Cercana a la selva. Cercana a la selva, Sí, una claro. ciudad. El pueblo más cercano, la ciudad más cercana, cosa de no desplazarse tanto. Claro. Sí, señor. ¿Pero hay ciudades cercanas a la selva? Y tiene Manaos, Iquitos, Claro. Sí. ¿Qué Bueno, en otra el caso esa? de Iguazú, de Claro. repente usted Bueno, puede sí, parar está en bien. Iguazú y se mete en la selva. También. Bueno, y acá dice, la ropa tiene que ser de colores claros. Sí. No va a andar. Y si se pone de verde. Que ya queda como la selva. Pero Y es no, que no es no, que. No lo ven. no, claro. Usted se pierde y nadie lo encuentra porque todos creen que usted forma parte de la foresta. Lo confunden con un arbusto. Parece el Rabino Berman caminando ahí. Sí. Vecino de... Ando voy a andar por ahí. Y los tonos oscuros no son aconsejables por dos razones. Primera, porque te dan más calor. Parece mentira, ¿no? Sí. Y segunda, porque atraen a los insectos. Ah, claro, el negro parece que atrae a los insectos. Sí, sí. Pero no sé si... Le... Pero a mí me habían dicho, ¿no conviene camuflarse con el lugar? Yo que hay gente que sí, se... no, pero, para relacionarse con la fauna. No, pero es mejor de un color llamativo o cosa claro, de... Si hay algún problema... Pero porque si usted va a la Antártida, no va vestido de blanco. No, claro, va de naranja. Para que no lo reconozcan ni lo vean. Usted quiere que lo reconozcan y lo vean. Sí, depende de lo que usted quiera. Bueno, pero si la usted selva... quiere pasar inadvertido es una cosa. Sí, sí. Y ahora, si usted va a ser bandera... Claro, no, bandera, que no. Todos lo noten. Entonces, bueno, póngase, vístase, tipo, bailando por un bizcocho. No, bueno, no, pero yo quiero hacer avistaje de fauna selvática. Ahí sí. Sí, ahí lo, casi es imposible dejar de avistar. ¿Es imposible dejar de avistar? Sí, fauna y fauna y fauna y fauna y flora. Flora sí, también. Sí. Bueno, flora también. Flora por todos lados, ¿no? Sí. La gata de Doña Fauna. Además hay que estar atento en la selva a los pequeños animales, a los sí, insectos. Sí, los insectos, todos los insectos y animales chiquitos son mucho más bravos en que la selva. Grande, ¿no? No, en la selva son todos venenosos. Dice, hay que llevar, el calzado perfecto es aquel que te proteja más arriba del tobillo, sí, así como botas. Sí, ¿por sí. qué? Porque por ahí se te meten... pequeños batracios. Ya está, se bueno, puede meter una serpiente. Reptiles. Por la... Sí, sí. Por eso sí, es recomendable la bota de caña alta como la de los jugadores de polo. Claro. Pero con suela más cómoda. Bueno, goma. Sí, y no segundo consejo, a ver si este mejora un poco. Armá un botiquín de primeros auxilios. Sí. Eso siempre. Yo eso se lo digo siempre a mi señora esposa. ¿Hay que llevar gasa? ¿Gasa? Sí, gasa. Sí. Sí. Tijera, analgésicos, sí, antihistamínicos, pues los dolores de cabeza son muy comunes en la, sí, sí, sí, en la feria, no, en la selva. Sí, son comunes, bueno, acá no, dice, sí, dice eso, malestares producidos por el calor, el claro, sol, sí, las picaduras, sí, te pican insectos y te producen dolor de cabeza y no tenés analgésicos. Claro, claro, claro. Va. Sí, bueno, no, eso bueno, se arruina lo mismo el lugar, sol, la insolación. Pero ahí insisten con el sol. El sol en la selva no hay sol, hay sombra, si es claro, selva. No, el pero sol es en el desierto. Ay, claro. Acá dice también, cuidado, cuidado con... Hay que darse todas las vacunas. Sí. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Todas, fiebre amarilla. Fiebre amarilla, en exactamente. La todo eso. Y la, por ejemplo, la Sabin, hay que dársela. ¿No? La Sabin oral. Todo lo que no transmita un mosquito, por ejemplo. Claro, toda, ¿cómo se llama? El paludismo. Claro. Toda esa hay que dársela. Mucha quinina hay que llevar. Sí, hay que llevar... Hay que llevar todo eso. Para el tétano, la malaria. Sí. Sí, dígame. La malaria. Sí. Añade vendas, antisépticos y gases. Gasa. Gasas. Sí, por claro, si hay heridas superficiales. Por, usted se hace, se envuelve la herida con gasa y listo. ¿Usted se sabe hacer un torniquete? No, no. Es difícil eso. Ah, es muy difícil. Y además hay que tener valor, porque vio que en las películas el héroe sí, se cose a sí mismo. Oh. Yo que se corta, se cose. Yo me sí, hago sí, cortar siempre por algún amigo, prefiero. No cortar. Se hace, usted se hace coser por un amigo en tal caso. Ah. Pero no sé si se tiene que ir con alguien para no, que lo coser. El torniquete es muy sencillo de hacer. Primero, ¿cuál es la función del torniquete? No permitir dejar aislado. El, por ejemplo, el brazo que se lastimó lo deja aislado del cuerpo para un futuro tratamiento. No, pero aislado del cuerpo, no. Cuando te muerde un animal venenoso. Por eso. Bueno, pero torniquete, ahí hay que hacerse chupar. Sí, sí, bueno. Sí. El veneno. Lo que sea. No, sí, ¿no? Señor, sí, el veneno. Claro. Sí. Por si sí, el veneno, el veneno. Y sí, sí, estamos hablando de... Estamos hablando de los picos de una serpiente, es el veneno. Es el veneno, sí. Una picadura de... Después sea el serpiente o veneno. Ahora, cuidado, tiene el que le chupa sí, el veneno, tiene que escupirlo después, sí, no tragarlo. No, porque no, claro... Porque ahí es peor, se envenena y ¿dónde vamos a pasar? Y ya son dos los envenenados. Y claro. Sí. Dice, permanece hidratado. Hay que sí, tomar mucha agua. Sí. ¿Se acuerda que el otro día dijimos 4 litros por día? Es una locura. Es una locura. Es mucho. Porque no hay tanta agua. No tengo tiempo, señora. Además, igual le puedo decir una cosa. ¿Por qué selva? Porque hay vegetación. Sí. ¿Por qué hay vegetación? ¿Por qué? Porque hay humedad. Sí. Dos más dos son cuatro. Sí, sí, bueno, pero hablamos de la selva. Bueno, por pero, eso. ¿Y por qué? Hay humedad. Haga, ya que estamos calculando. Claro. Usted tiene que tomar 4 litros por sí. día. Y si el agüita que hay en la selva está medio podridita. Sí. Esa es la verdad. Sí, sí. Puede, bueno, entonces sí. Tiene que llevar 4 litros por día. ¿Está 10 días? Son 40 litros. Tiene que, ¿dónde lo lleva? Sí. 40 kilos de agua. No, puede llevarlo en una carretilla. Pero una carretilla, pero se salpica bueno. Todo la carretilla. No, tremendo. En bidones. Igual en la selva llueve muy seguido. Sí, por eso sí, digo. Lo que hay que poner son palanganas. Claro. Un tacho, claro. Un tacho y junta el agua de lluvia y se la toma. Y es buena para lavarse el pelo. Es verdad, sí, eso que no se cae el pelo de si usted se lava. No, no. ¿Te vio algún habitante de la selva pelado? Tiene razón, no. No sé, no vi. No. Bueno, lo sé, tampoco vi. Tampoco estuve en la selva. Bueno, por eso le digo, no lo sé. Pero es porque se lava la cabeza. Mono. El mono. El mono tiene más pelo que todo. ¿El mono pelado usted? El mono tiene más pelo que todo. Claro. Está bien, es un ejemplo aparte. ¿Y por qué? Porque le llueve encima al mono. Sí, sí, sí. Bien, claro. Dice, cuidado, el agua potable la tenés que llevar, porque no todos los ríos sí. O lagos que encontremos serán aptos para el consumo humano. La pastilla potabilizadora es una solución, pero sí, ¿en qué consiste? Sí. Y la compran los comercios del ramo. En la casa de camping. Tiene un ramo de pastillas. No, señor, en los comercios, en todo camping, claro, en todo selva, todo eso. Ahí donde venden navajas, todo eso carnadas, suelo, hilo para... Todo, sí. Todo eso locales. ¿Tiene una pastilla en un balde, por ejemplo, de agua y listo? Por ejemplo, yo tengo un balde de agua repodrida. Sí. Sí. Pero horrible, todo lleno de... y le echo una pastilla... Agua mineral le queda. Y te queda... Bueno, pero potabiliza... Soda cells. No, bueno, tiene... rinde X cantidad... ¿Cómo de qué cantidad? Si son 20 litros, 20 litros. No, porque no es que usted tira una pastilla al riachuelo y el riachuelo se vuelve todo potable. Bueno, no. Pero ¿cuánto más o menos? ¿Por pastilla cuánto menos? Son caras las pastillas también. Bueno. Caras todo porque... es caro. Se aprovechan porque... Y no, porque... Porque no hay... No tengo otra salida. Es cautivo, son suecas. No sí, sí, le digo lugar. Que es preferible comprar las pastillas y no andar comprando un bidón de agua dentro de la selva. En Suecia, por ejemplo, no hay agua potable. ¿Cómo que no va a haber agua potable? Todo se arreglan todo con pastillas. No, bueno, no. Tiene la industria, tiene el monopolio de las pastillas potabilizadoras de agua en Suecia, pero bueno, me dijeron que hacen la madera de los fósforos en Suecia, ¿es verdad eso? ¿Cómo? La madera de los fósforos. Sí. Que es toda de Suecia, ¿no? Es toda de Suecia, sí. Sí. ¿Es verdad eso? La calidad. Y cuidado, porque ahora coparon todo el mercado. Antes, ¿usted se acuerda que había fósforo de cera o de papel? Sí, me acuerdo, sí. Claro. ¿Y ahora no? Claro. ¿Qué está pasando? No, bueno, no sé. ¿Qué está pasando? Y es que no servía mucho esos fósforos, que usted dice. No, pero está pasando que en Suecia... Ahora, sí. Se nota que están hechos en Suecia. Uno mira, son todos iguales, no hay un fósforo distinto. La perfección del corte de la madera. Es que en sueco es así. Sí, sí. El sueco es así. Parece aburrido, pero... Pero disciplinado. Sí. Para fabricar fósforos todos iguales, yo me quedo con un sueco aburrido sí. Y no ponerle con un español creativo. Bueno, sí, todo un gitano, por ejemplo. ¿Pero qué tiene que ver, señor? Gitano, mucha bulería, mucha... ¡Hola, fósforos! Y los gitanillos tenemos todo, pero ahora fabricar fósforos no hay dos iguales. No, sería un desastre la caja de fósforos. Claro, es que cada uno con sus habilidades. Y ¿no? El gitano con su... Sí. Con su... Bueno, tener su tintorería. El japonés con su tintorería. Bueno. Y el sueco con su fósforo. Me parece una significación. Su tierra. No. Sí. Eso es lo que tenemos que aprender los argentinos, que no lo aprendemos nunca. No, bueno, ¿qué tenemos que aprender? No, ahora no me acuerdo. Bueno, no, me parece una simplificación de países muy importante. No, no. Bueno, cuidado con las comunidades autóctonas. Sí, ahí porque está. En la selva hay muchas comunidades autóctonas. Y tienen sus propias reglas. Sí, y por a veces ejemplo, no... te veo, te como. Sí. No, esa no es una red. Bueno, pero sí, por ejemplo, si usted llega, está la ceremonia de la lluvia, la ceremonia de la tierra. Pero se puede burlar. No, por supuesto. Mira estos que están haciendo estos gilastros, no. Pero uno está como... Está mal visto. Eso. Incluso en muchas tribus siguen manteniendo el ritual de la desnudez total, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí. Usted cuando... no puede oponerse a eso y tratar... veo que hay gente que es muy pacata sí. Cuando ven a esas comunidades totalmente desnudos totalmente. Sí, mire que no tengo pelos en la lengua. Míralo. Y tratan de taparlos con toballas. Toballas. O pañuelos o algo. No, hay que dejar. No, está desnudo, está porque, ¿qué pasa? Yo entiendo. Viene el excursionista viene con su señora esposa. Sí. Y aparecen claro. La comunidad, qué sé yo. Sí. Con sus bailes y desnudeces. Sí, alrededor de una fogata. Claro, y el tipo trata de taparlo para no ofender a... Para que no se tiente. No, la única forma de pasar por el territorio de ellos es con las mismas costumbres. Lo mínimo que hay que hacer es desnudarse y pasar. Es desnudarse uno también, claro, y se pone a bailar. Sí. Bueno, sí, se organizan intercambios. Sí, sí. Claro. Y tratar de entenderlos en el idioma correspondiente. Sí. Bueno, a veces con señas. O con señas. ¿Usted le quiere decir, por ejemplo, qué le quiere decir? Le quiero decir, por ejemplo, ¿esta es la pastilla potabilizadora? Ahí está. ¿O esta otra? Sí. Bueno, entonces, pastilla potabilizadora. ¿Cómo? Es muy difícil. Claro, sí. Claro. Esta, hacer agua. Agua ya hecha. Los japoneses. Sí, no. Agua. Habla mejor que usted. Agua está hecha, el lago. Agua ya hecha, pero veneno. Toma agua, ¡pum! Yo tomo agua. Esta pastilla hecha agua, agua limpia. Agua chucha. Agua chucha. Este, en balde, agua chucha. Agua chucha. Hecha pastilla, agua limpia. Toma nada. A mí me gusta agua chucha. Habla mejor que usted. Metió dos verbos, por lo menos. No me gusta agua limpia, no tiene gusto. habla igual. Es una buena marca para las pastillas potabilizadoras, aguachucha. Aguachucha. Bueno, dice, algunos grupos, comunidades, te dan la bienvenida, ¿no? Y otros son más reservados y no les gusta que los molesten en sus quehaceres diarios. En el caso de que seamos bien recibidos... Bueno, listo. Está todo bien, claro. Pero no lo moleste, cuidado, ¿eh? Nada de arrancar las flores. No, o mismo cuando uno pasa entre las chozas, muchas veces ellos lo toman como una invasión. Sí, una invasión. No, si no se le meta adentro la choza. Ni mire para adentro. Por la ventana. Se le asoma por la puerta de la choza a ver qué está haciendo. No, señor. Y el tipo... ¡Aguachucha! Sale... Aguachucha, todo chucho. Piso chucho, aguachucha, todo. Chucha. Oreja sucia. No, mire, esto lo vamos a hacer, se lo digo yo como guía del lugar. Sí, ¿qué tal? Estamos buscando un guía. No gusta la visita, no gusta. Espere, Osvaldo, espere un poquito. No gusta. Yo lo traduzco. No es bien recibido. Dice que no le gusta. ¡No gusta! Está bien, espera. Dice que su presencia no le gusta. Dígale que nosotros no vamos a hacer daño a la ecología. Dice, daño no va a hacer. No va a hacer daño, ecología no va a hacer. No entiendo. No va a hacer daño. No entiendo idioma. Pero usted no está traduciendo. ¿Qué está haciendo? Bueno, acá justamente dice, contrata un guía. Claro. Ah, y siempre actúa con respeto frente a las tribus, ¿eh? Sí. Siempre de usted. Sí. Nada de qué hacer. No, señor. Ni de burlarse de la vestimenta. No. Mirá, cualquier pincha le queda bien. No. Mirá lo que parece. No, señor. Dice, contrata un guía. Es peligroso y difícil andar entre árboles, pantanos y ríos sin conocer el lugar. Podríamos perdernos. si el camino no está señalizado, ah, lo único que falta es que, que en la selva te ponen... Tribu 10 kilómetros. Pantano. No, pero a veces está organizado para el turismo, porque viene turismo de todas partes. De todas partes. De todas partes, sí, del mundo. Entonces señalizamos algunas partes, hacemos área de picnic, ajá, área de descanso. ¿Y baños públicos? Buenas tardes. ¿Baños químicos ahí? Bueno, la naturaleza nos abraza. Oh, sí, sí. Que se... Es así, la naturaleza nos abraza. ¿Usted ve alguna criatura de la naturaleza que pregunte dónde hay un baño? No, no, y señor, en toda la rueda de lo que se llama el cinturón ecológico. Bueno, sí, la selva lo va a recibir, lo vas a ver recibir. Bueno, gracias. Es todo es una ofrenda, para la selva todo es una ofrenda. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, bueno, entonces, el guía tiene que estar, un guía local es mejor, ¿eh? Sí, no, sí, un guía de otro lugar. No, no, lo... Usted va a la selva y se contrata un guía de la tundra canadiense. No, señor. Y el tipo va a estar ahí como perro en canchabocha. No, no, no, además, no, los guías de la tundra tienen pica con lo de la selva. Es otro gremio, es, sí, otra cosa. Cuidado con la tundra. No. Primero, no le gusta que le digan la tundra. No, no le gusta. No, no. Si más tundra será usted, dice, ¿no? Porque como no hay mucho atractivo en la tundra. Para la tundra nuestros no ojos. Va, no le va a nadie. No para nuestros nadie. Ojos. Yo fui tú en la tundra. Pues, me asomé y me volví. Y sí, porque todo no había nada, estaba todo vacío. O sea, había un guía ahí con la mano en el bolsillo, parado en un palo. Sí, y había un palo, bueno, ya era bastante. Porque ya era bastante. Sí. Ustedes, la tundra son todos arbustos. Sí, sí, todos, sí. Prácticamente muertos. Mucho mungo ahí. Sí, sí, cae, sí, hace frío. Y no hay nada. ¿Y qué atracciones hay acá, le digo al guía? Dice, no, servidor, men. No, bueno. No, le dice, esta es la tundra. Sí. Entonces, bueno, usted... ¿cuál? Esta, señor. Ah, usted le... Bueno, evita la humedad en la selva. La selva es un lugar muy húmedo. Esto puede afectar no solo a nuestro cuerpo y ropas, sino también a los demás elementos que llevamos. Sí, por ejemplo, galletitas. ¿Por qué lleva galletitas? Se ponen húmedas. Se ponen todo lo que... Sí. Bueno. Pero cuidado, los dispositivos electrónicos y también el pasaporte. Sí. Le queda húmedo el pasaporte y después no se lo aceptan. Claro, todo mojado. Sí, yo una vez presenté, porque cuidado que son muy exigentes en algunas fronteras. Y sí, tenía todo el pasaporte húmedo, mojado. ¿Por qué lo tenía mojado? Porque venía de la selva, que es todo húmedo. Y me imagino que se pegan las hojas. Se pegan las hojas, todo, una hoja, otra, y no aparecía nunca la foto. Y no, sí, señor, está todo borroneado. Y todo borroneado. Y la huella de dactilar también, mire lo que es la huella esta. Claro. Todo, todo. ¿Y acá qué dice? No se entiende. ¿Este es su nombre? No. Y entonces, esto no lo sirve, señor. Sí, con este pasaporte no puede... Está borroneado. No puede los equipos electrónicos, cuidado, ¿eh? Sí. Hay que guardar todo en bolsa de plástico. Sí. Venden unas bolsas en supermercados ahora que tienen un cierre arriba. No puedo decir la marca. No, no puede decir Ziploc. Sí. Se cierra herméticamente. Sí, sí. Cuidado, ¿sabe que es muy peligroso? Las ciénagas. Sí, bueno, claro. Las arenas movedizas. ¿Es verdad que hay ciénagas? Sí, sí. Porque para mí es un mito eso de... ¡No! ¿Están de verdad las ciénagas? Son lugares que no tienen fondo. Claro, claro, claro. No, pero nada de fondo. Nada, según descendente, no termina nunca de hundirse. Pero no puede ser. En debe realidad, haber con la humedad se genera un fangal a tal nivel que bueno, que por ahí son 3 metros de fango. ¡Qué muy grande blanco. Fangal, eh! Y usted se va hundiendo de a poco. Claro, es como una gelatina de barro. Pero no puede salir, porque cuanto más esfuerzo hace para salir... Más se hunde. ¡Ah, claro! Más se hunde. Eso. Bueno, pero... Muchas veces hay que pedir que le alcancen una rama de donde agarrarse. Claro, pero ahí están las tribus de los lugares vecinos. Sí, esperando que se metan los turistas. Claro, están esperando que usted se caiga en la ciénaga. Sí. Y dice, si no me da 50 pesos... No te sabe. ¿Para qué quieren 50 pesos en la selva? Si por no... lo que sea. Bueno, señor. No, le piden el celular también. El celular. ¿Para qué lo quieren? ¿A qué me van a llamar? Te dicen en su idioma, no sé cómo será. Dígale que me estoy hundiendo. Sí. Acá en la ciénaga. ¿Hundiendo? Ciénaga. Ya veo. ¿Hunde? Ya veo. Ya salve, veo. Salve. Claro. Ya veo. ¿Usted quiere que lo salven con los sí, métodos quiero de que aquí? Lo salven, por favor. No que lo salven, que me salven. Salve, hunde. Hunde, salve. Necesito intercambiar. ¿Qué? Dile al que se apure. ¿Qué? Quedan muy pocos segundos. Quiero intercambiar algo. Qué bueno, lo que quiera, pero ya no puedo meter la mano. Tiene que ser algo que yo lo tenga más arriba del cogote. Querer algo. Porque cogote. Más abajo no lo puedo sacar. Cogote arriba. Teléfono inteligente, querer. Teléfono inteligente, quiere. Tomar, tomar. Tomar. Este viejo. No lo quiere. Chau. Bueno, tarde. Recuerda que no hay electricidad. Bien. Cuidado, una buena linterna. Sí. Sí. Yo tengo acá una de 5 pilas, mire. No, pero bueno, es mucho, señor. 5 pilas es demasiado. Guárdela porque sí, no le va a servir. Pero yo saco esta linterna. Sí, señor. Pero... cuidado, No sirve más esa linterna, le digo, no sirve más. Además es antiecológico. Sí. Eso, las tribus de aquí. Sí, esta tira una pila de esto. Sí. Son 1000 años. La tiran contaminada toda la región. En el río no queda ni un pescado. No, señor, eso es horrible lo que. Sí, guarde eso. Sí, lamentablemente. Lleva una bolsa de dormir tiene. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Porque estoy, bueno, voy a estar en la entrada de la selva, era esto. Sí, sí, sí, la verdad que ¿cuántos días ubicado el negocio? Sí, nos encantó. Está muy bien acá. Justo en la entrada de la selva, todo lo que necesitamos. ¿Ustedes son una parejita? Somos compañeros de trabajo. Ah, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué tal? Somos exploradores. ¿Ah, exploradores? Sí, sí, exploradores. Estamos. ¿Exploraron muchas selvas? Trabajando juntos, un día nos metimos en internet y vimos esta selva y dijimos, bueno, como compañeros de trabajo, sí, sí. Nunca hicimos ningún viaje juntos. Estamos escribiendo un libro sobre la selva. Sí. Ah, mire, sí. ¿Y son biólogos entonces o algo? No, estamos escribiendo un libro. Ah, sí. Un libro sobre la selva. Sobre la selva, los peligros de la misma. Bueno, sí. Está muy bien. Bueno. Ya tenemos escrito el prólogo. Ah, bueno, sin haber venido a la selva ya tenía el prólogo. Sí, sí, sí. Prólogo lo escribió... Sí. ¿Qué, algún explorador así que lo No, conocido? Porque no conocemos mucho. Ah. Hicimos escribir por Farinella, el que trabaja ahí en Estudio Fútbol. Ah, bueno. Periodista deportivo. No sé, no conozco. Pero bueno, pero si sabe. Es periodista deportivo. Yo le pone muchas metáforas deportivas. Bueno, pero las metáforas deportivas no explican la selva. Escúcheme, ¿vende o no venden mantas? Sí, bueno, sí, tenemos todo para las mantas. Por supuesto, acá, imagínense que el costo de flete es altísimo, así que es un poquito más cara. Igual lo que necesitamos es que no nos piquen los mosquitos ni nada. No, si ustedes entran sin la manta que yo vendo, mueren. Mueren picados, porque 2 mosquitos se chupan de toda la sangre. Acá en esta zona está el mosquito Anópeles. Sí, señor. Es el paraíso del Anópeles. Ajá. Este es el paraíso. Anópeles, sí. Es uno de los peores, tengo entendido. Es el de la malaria, sí. A mí, ¿cómo son de grande? Así, mire. No, eso, pero parece un colibrí. Eso no es un mosquito. Bueno, no. Señor, le digo que estos son... hay sangre de exploradores acá que ni le cuento. Pero entonces... ¿Ahora es carnívoro o es vegetariano? Sangre, señor, sangre. ¿Toma sangre directamente? Toma sangre. No hay forma de... No toma... Nada, no le ni agua, ni jugo, nada. No le prueba ninguna cosa, ni el tango. ¿La bolsa de dormir son individuales o...? De 2. Ahora me están quedando solamente las de 2. Bueno, no habría ningún problema si lo aclaramos. Sí, bueno, tenemos que hablarlo antes. Bueno, porque yo si lo hablo antes, sí. No tengo problema. No, la verdad que es el primer viaje que hacemos. Bueno, pero, son de 2. El lunes me entra la otra. Pero la individual. Sí, pero hoy es miércoles. Claro, por eso le digo. Bueno, si usted quiere esperar, me entra el lunes. Bueno, lo vamos a hablar, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. ¿Sabe qué podemos hacer? No sé si se puede con esa bolsa. Dormir uno de la cabecera, otro de los pies. A mí me parece perfecto eso. Claro, ¿para qué? Para que... Cada uno mantiene su intimidad. Pero no hay problema. No. Pero alguien que puede... viene de una tribu. Sí. Y nos ven así, dormidos. Claro. Bueno, ¿qué se puede informar de nosotros? No nos conocen nuestros antecedentes. Lo primero que pueden pensar es mal. Yo vendo, a mí no me interesa lo que hagan con la bolsa. No, está bien, pero... No la vendo. Igual, el único inconveniente quizá es que como tiene un solo agujero... Ah, el que le toca con la cabeza de los pies... Claro, ese... Es por donde va a respirar. Claro. Y no se le puede hacer un pequeño agujero del otro lado también. Y bueno, mire, eso queda a gusto de ustedes, ¿verdad? Yo se la vendo como viene de fábrica. Esto viene todo de Suecia. A ver, ¿podemos probar? A ver, mire. A ver. No, pero... Le va un poquito estrecha, quizá. No entramos, me parece. Bueno, Tiene que hacer un poco de esfuerzo. ¿Le parece mejor que primero entre uno y después el otro? Y sí, sí. Y además, ¿sabe qué? Con los movimientos tiene que contorsionar como un gusano. ¿Vio cómo se mueve el gusano? Pero... No. Que contrae y dilata, contrae y dilata. Ah. Y así pero, va. Métase usted primero. Sí, bueno, pero contrae con prácticamente poquito. No entro ni yo. No puede entrar. No entra ni el señor y todavía... Bueno, sí, hasta la cintura y la pierna sola me entraron. Si no pone voluntad, bueno, también es... Esto por los nativos del lugar la usan perfectamente. Fíjese. No entramos. Haga un esfuerzo, vamos que entra. Ahí va, mire, ya casi que está dentro. No, pero... Un poquito más. Me falta la respiración. Un poquito más. Y si me enjabono un poco. Bueno, se puede poner este gel. Sí, ahí está. Ese gel para la bolsa. No, no, pero yo así no puedo dormir, que es un matambre esto. Y, bueno... Aquello esto no, Yo casi estoy. Sí. Acá, comentando justo la parte de abajo... arreglemos una cosa, Bernasa, un día cada uno acá, ¿eh? Sí, sí, porque ahí adentro... le tocó justo la parte de los pies. Claro. Mm. No, porque tuvo suerte, porque yo soy de piernas muy delgadas, entonces sí. Pero la parte de arriba no entro. Pero a mí me quedan los pies afuera. Me quedan los pies afuera. Es como un cucurucho el señor. Pero el señor le queda la cabeza afuera y yo a un lado de los pies míos. Y bueno, pero yo le digo, es la única manera de dormir me acá. Me queda de la cintura para arriba todo el cuerpo afuera. Bueno, le puedo vender otra bolsa y se la pone en la parte de arriba. Ah, ahí está. Entonces ahí está. Le vendo dos. Claro, porque a mí también me quedan prácticamente las piernas todas afuera. Claro. Lo que, sí. Ahora, ya que le vendo dos, ¿por qué no usa uno cada uno? ¿Por qué no lo dijo? No, hace media hora que lo estamos probando. Ya metiendo una no, bueno, ahora no pienso, pero si no se les ocurre a ustedes, pero como claro, cliente, hubiera yo sido... la vendo, si no, por mí le vendo 10. Bueno, pero por qué a mí me importa el dinero, no me importa la selva. Y si es más dinero vender dos que uno. Yo soy capitalista, pues, qué viene y si son amigos, pareja o bueno, qué son. Dice, presta atención a lo que comes, consumes. Sí. Puede que al viajar por la selva quieras probar diferentes comidas. ¿Por qué? ¿Quiere justo ahora quiere probar diferentes comidas? Sí, se le da por hacerse el gourmet. ¿Por qué no va a Lyon? Dice, sin embargo, tu cuerpo no siempre estará acostumbrado a los ingredientes de las comidas de los nativos. Mm. Sobre todo los condimentos que me contaron son fuertísimos. Y además que semillas que usted nunca comió. No, y sabe... Hay que digerir eso. Y yo le tengo muchísimo miedo, me contaron, a la ayahuasca. ¿A la qué? Sí. A la ayahuasca. La ayahuasca. ¿Qué es eso? Que es como un líquido que toman. Explíquelo usted mejor, porque... Es como un líquido que hacen con las sogas, hirviéndolas. ¿Hirviendo qué? Las sogas. Es alucinante. Las lianas. Las lianas, sí, no hay soga. La soga no crece. Es horrible. Las lianas, y tienen efectos que embriagadores. Alucinógenos. No me digas. Entonces usted ve... Me tengo miedo que me den esa bebida sin... Bueno, pero es una experiencia, señor. Pero cuidado porque es peligroso alucinar en la selva. Ellos están acostumbrados, nosotros no. Está bien, señor. Bueno. Es todo de a poco. ¿Usted a qué viene a experimentar? Si no, vaya a vacación a Villa Gesell. Si no quiere tener experiencia. Y bueno. Por ahora nosotros empezamos con la selva. Sí. Después ya cuando estemos más adiestrados vamos a intentar Villa Gesell. No, señor. Es otra cosa. Acá son experiencias Bueno, únicas. Come pocas cantidades y evita las comidas crudas. Sí, porque eso puede tener... Si uno cocina, mata todas las bacterias. Crudo puede... Crudo hay que evitarlo en todas partes. ¿Y pero la fruta? Por ejemplo, fruta a veces tiene adentro... La fruta cruda, mejor hervirla también. Claro. ¿También? Sí. Compota. En forma de compota o dulce. Sí. Pero mismo en las ciudades también la comida cruda no hace bien. Y no está bien visto en los restaurantes. Bueno, pero... Tráigame... fideos con pesto, pero crudo. No, señor, eso no. Pero hay otras comidas crudas. Bueno, hay gente que ahora vio que hay tribus alimentarias. Sí. Que así como están los veganos. También los veganos están... son una tribu, entonces. No, no son una tribu. Sí, usted lo dice acá. No. Digo, como se les dice así, una tribu urbana. Está la gente que come solo crudos. Sí. No quiere comer cocido. Sí, frutas y verduras crudas. Todas cosas crudas. No comen nada que esté... ¿Y la carne cruda cómo hacen? Y no la comen. Ah, entonces no comen todo crudo. Bueno, comen lo que puedan comer crudo. Y después lo comen. No comen nada cocinado. Nada cocinado, señor. Frutas, lechuga, tomate. Y si no, lo que se cocina con ácido. Vio que ácido, un gusto. No, señor. Con el limón. El limón muy ácido. Claro, claro. Que cocina ciertas carnes, por ejemplo. Y listo. Y nada más. Y después todo crudo. Crudívoros, creo que se llaman. Bueno, podría ser un buen nombre. Hay en el Asia... Crudiveganos son. ¿Los crudiveganos? Crudiveganos. Claro. Bueno, pero el crudivegano es el vegano crudo. Claro. ¿Y no hay posibilidad, por ejemplo, de cocinar a los animales antes de matarlos? Sí. Claro. Ya hacerlos vivir, por ejemplo... ¿Pero cómo hace para agarrarlo? Primero usted los cría en agua caliente. Sí, al hervor, sí, como los salmones. Claro, o en la vecindad de alguna fuente de calor. Sí, pero no le... Entonces, ya están medio acostumbrados. Ya están medio sancochados. Viene tiernizado. Ya vienen. Y después le empieza a subir un poquito la hornalla. Y ya está. No, eso es una locura, señor. Dice, cuidado, ¿tienes planificado viajar por la selva? Sí, ¿qué le acabo de decir? Bueno, aprovecha los distintos medios de transporte. Sí. Pero en general... Adentro de la selva no hay casi nada. No hay. A lo sumo en mula puede ser. Pero no. La mula no, la mula es de la montaña. Bueno, la mula es la alguna selva. Que otra que puede estar en la selva. Pero se entierran las patas lo en el barro. Yo he visto que hay, son especies de ganchos, de soga de colgar la ropa. Ah, sí. Pero gigantescas, que atraviesan cañadas. La tirolesa. Claro, de centenares y miles de metros. Sí, sí. Y usted se arroja agarrado de un gancho así, con una roldana. Sí. Y va por arriba. Tiene que tener siempre la precaución de que uno de los extremos tiene que estar más alto que el otro. Claro, pues si no, es como sería como un tobogán plano. Sí, no circula. No, está ahí, usted empieza a hacer fuerza y queda colgado en medio del abismo. No, peor si se hace panza en el medio. Sí, a veces le hace panza en el medio. Queda trabado. Usted se queda ahí y están dos amigos suyos. Va bastante uno... con la pasa. Pero después por la misma panza vuelve para atrás. Sí, nunca sale muy bien. No, eso, claro, ¿eh? Le dicen el péndulo al señor. Ahora, hay que tener mucha fuerza para mantenerse ahí colgado. Y sí, hay otros que ya tienen un arnés que lo sostiene. Ah, usted. Como una silla. Claro. Entonces... ¿Y lo sostiene en qué posición? No, en una posición digna, podríamos decir. ¿Y por qué? Digna. Sí, está bien. Sí. Yo tengo entendido también que la selva muchas veces se entra por vía acuática, por canoas. Exactamente. Es la forma más rápida. Más rápida, aprovechando un río que tenga caudal. Sí, que siempre hay en la selva. Sí, sí, por eso. Siempre hay un río. Entonces es más rápido. Muchas veces para meterse dentro de la selva sí, van por sí, pero menos si usted va para el otro lado. Ah, bueno, claro, no. Porque el río cuando va a favor de la corriente... Sí, sí, fenómeno. Sí, sí. Ahora, cuidado, contra la corriente. Y no, contra la corriente es difícil. Si está pendiente, una pendiente pronunciada, es muy difícil. Y no, bueno. Tiene que ser... Lo rápido, por ejemplo. Al revés, es imposible. Y bueno, sí. Ahora mismo, vamos a decirlo, la catarata al revés. No, no se puede. La catarata, a favor de la catarata, yo por ahí conversamos. Pero la catarata al revés, ¿cómo? Ni con una lancha con motor fuera de bordo. No, sí, yo veo gente que se lanza contra la catarata. No, no se puede, señor. No llega ni a un metro. Y no, la naturaleza es más poderosa. Funde al motor, funde al motor. No. Se le da vuelta y lo arrastra directamente, señor. No puede hacer nada ahí. No. Por eso, y ¿no nosotros... hay por el costadito de las cataratas? ¿No podrían hacer como... Así, un riacho más finito. Una colectora, pero en dirección contraria. No, señor, no queremos tocar la naturaleza y estamos en contra también de los que acceden vía helicóptero. Vio que de pronto hay un tour organizado con helicóptero. Usted llega con helicóptero, lo bajan ahí. Y el helicóptero altera todo el equilibrio de la naturaleza. Porque, ¿a qué le hace mal el helicóptero? Que es un... Y es como usted pone un ventilador. Te va a pisar el helicóptero. Hace ruido. ¡Ah! Hace ruido, sí. Cuidado. Larga en viento. La selva todo hace ruido. ¿No vio los pájaros a la mañana? Sí, pero es natural. A mí me molesta más los pajaritos que los helicópteros. El pájaro que hace el cortejo para reproducirse, ¿no? Sí. Cuando veníamos vimos, por ejemplo, un tucán. Sí. Bueno, el tucán se reproduce. Tucán. Hace señas para atraer... Por favor. Parece todo pintado, es espectacular. Es espectacular. Es como si usted se pintara todo para seducir a una persona. Lo único que nos pareció que era muy grande el pico para el cuerpo, que es muy chico. Y bueno, pero eso come. Pero es la naturaleza, es así. Es así. Para alcanzar los frutos, acumula frutas. Sí. Pero de todas maneras, si usted le pone un helicóptero a un tucán... ¿A dónde se lo pone? En su hábitat... Y lo confunde, dice, ¿qué especie es esa que llama a la reproducción de esta forma? Claro, se quiere reproducir con un helicóptero. Claro, ¿qué es esa especie? No, el tucán no es estúpido tampoco. Es rarísimo, ruido, señor. Claro, pero usted altera. Ahora, eso. Cuidado, porque ahí en la selva también hay mucho cazador furtivo. Sí. Y mucho predador, muchos malandras. Sí, señor. ¿Sabe que hay gente que le pone a los tucanes? Sí. Puchos en la cola. ¿Pero por qué, señor? Eso es una maldad. Van hasta la selva para molestar así a las personas. Para hacerlos escribir en esa el gente. Cielo. Escriben Zafac. No. Esa gente que no tiene nada que hacer. Pero son vándalos, señor. Vayan presos, todos. Eso, ¿por qué no vemos lo que dicen nuestros oyentes?